Cultura. Estamos con Juan Manuel. Hola, Juan, ¿cómo estás? Bienvenido a Enredando las Mañanas. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, buenos días para vos. Esperemos que estés bien, que los compañeros estén bien. Queríamos, bueno, primero que nada solidarizarnos desde la Red Nacional de Medios Alternativos frente a lo que han vivido. Y por otro lado, bueno, que nos puedan contar un poco cuál fue la situación y cuál es la realidad hoy de, bueno, tanto del Tambo como de la organización, ¿no? Frente a este avasallamiento. De una. Sí, bueno. La situación fue la siguiente: yo vivo con otros dos compañeros más en el Tambo de la Resistencia, y bueno, ese mismo viernes, el viernes pasado, cuando entre nosotros había un poco de aire de victoria por la situación que vivimos el jueves anterior en el Consejo, que durante el día la jueza dio un paso atrás en el desalojo y llamó a las partes a sentarnos y puso al Estado Municipal en el medio de este conflicto. Eso había sido una gran victoria para todos nosotros, lo que pensamos que se tiene que resolver de otra manera esta situación, que era esto que contabas un poco vos, que llamaba para el 27 de abril a una mesa de diálogo entre las partes en el juicio, más representante del Consejo, más la Intendenta Municipal. Con esos aires, con esas ganas, estábamos el viernes, cuando a las 11 de la noche yo estaba solo en el Tambo de la Resistencia, entran tres personas armadas y con las órdenes claras de dar un mensaje. Están ahí unos 10-15 minutos en el Tambo, en el container donde habitamos, dando vuelta a todo el container y con un mensaje claro que lo repetían y lo repetían, que era: en una semana se tienen que ir, si no los vamos a matar. Y también teniendo en claro con quién hablaban, era continuamente era avisarle a Monteverde, avisarle a Salinas: en una semana se tienen que ir. Ahí el momento de eso, como para aclarar, nunca había una violencia física, sino que era un claro mensaje de mafioso y de apriete que iban a transmitir. Bien. Juan Manuel, ¿cómo están evaluando ustedes, los compañeros allí en Ciudad Futura, del Tambo, de, bueno, cómo van a seguir la protección por un lado del Tambo, pero también de ustedes mismos como militantes, y si tienen sospechas de, quiénes han sido estas personas que han hecho estas amenazas y han obrado de esa manera? Sí, por un lado, ¿cómo vamos a seguir? O sea, lo que se le pide ahora es una intervención mucho más rápida de la que se pensaba al Estado Municipal, entendiendo que este ataque no solamente es contra los militantes de Ciudad Futura, sino es también contra una forma de pensar la ciudad y sobre todo con una intervención que tuvo el Intendente en los últimos días, muy favorable, entendemos nosotros. Ese es un ataque contra la institución y contra la democracia. Entonces, me parece que la mejor forma de poder desinflar esto y frenar las especulaciones de los grupos privados es tomando una actitud mucho más activa en lo inmediato, en esta semana. No esperar ni siquiera hasta el 27 de abril, sino en poder empezar a tejer una respuesta mucho más contundente. Y después, en el territorio concreto, lo que estamos necesitando y pidiendo es, si bien ahora hay una custodia policial, que se mantenga esa custodia hasta que podamos resolver definitivamente el conflicto. Uh-huh. Bien. Por otro lado, Juan, tenemos entendido que para el 14 era la fecha prevista para el desalojo del Tambo y para el jueves. Sin embargo, bueno, la jueza entendemos que llamó a una audiencia a los involucrados. ¿Cuándo sería esta audiencia? Ahí, como te comentaba, la audiencia sería para el 27 de abril de este mes, que la idea esa es convocar a las partes en el juicio, en el primer juicio de desalojo, y sumar como actores a tres representantes del Consejo Municipal y a la Intendenta. Uh-huh. O sea, poniéndole al Estado en toda su área a meterse dentro del conflicto y a tomar una resolución y una parte en el tema. Bien, bien, perfecto. Bueno, por último, Juan, en el marco de qué se pide el desalojo del Tambo, por ahí para hacer un poco de contexto respecto a la situación específica de este proyecto productivo que llevan adelante allí en Rosario. Perfecto, sí. El Tambo se encuentra en el medio geográfico de las últimas 250 hectáreas que tiene la ciudad de Rosario para expandirse y para pensar una organización posible. Entonces, el Tambo, por otro lado, con Oscar Lecera, que el viejo tambero, está funcionando hace más de 20 años. Y lo que ocurrió fue a partir de hace 10 años aproximadamente que empezaron a desenvolver un conflicto donde determinadas empresas y grupos privados tenían los intereses de quedarse con estas tierras para poder en su momento construir un cambio, un barrio privado o emprendimiento privado. Uh-huh. En el caso particular del Tambo, lo que nosotros tenemos y demostramos a lo largo de toda la causa judicial es que tenemos la posesión de las tierras, porque acá lo que el conflicto se genera también porque por distintas maneras que tienen los empresarios, los grupos privados, de ir apoderándose de esas tierras. En el caso del Tambo ellos no tienen la escritura, entonces lo que hay es una estafa completa. Ellos mediante un comodato que le hicieron firmar al tambero en plena inundación, en la cual el tambero pensaba que eso mejoraba sus condiciones de vida en el Tambo, con ese simple comodato y todo un entramado y equipo de abogados, de contadores, etcétera, etcétera, que tienen los grupos privados, quieren hacerse con la escritura y las tierras esas. Uh-huh. Entonces, lo que hay una posesión pacífica del tambero, hace más de 20 años viene trabajando esas tierras, y un par de vivos acá de la ciudad de Rosario, empresarios que quieren apoderarse sin ni siquiera tener la escritura. Es una estafa, y que en los últimos años se vio que no solamente ocurre ahí, sino, no sé, en Puerto Norte hace poco salió también a la luz un conflicto similar. Uh-huh. Bien, por supuesto, bueno, aquí también para que se lleve adelante esto, teniendo en cuenta que son emprendimientos inmobiliarios, algo tiene que ver la municipalidad, también por eso entendemos que estén concejales invitados o, bueno, que estén pedidos que participen de la audiencia también, ¿no? Sí, hasta ahora siempre la municipalidad había hecho oídos sordos y por eso nos parecía una muy buena iniciativa que... Bueno, viendo hasta el punto donde llegó esta situación, la intendenta y el consejo se haya cedido de esta forma. Me parece que es un paso muy a favor de que intervenga el Estado. De que es tener un conflicto entre partes, que es tener un conflicto entre un privado y un tambero, sino acá lo que está en juego son las últimas hectáreas donde la ciudad puede llegar a crecer y a pensarse. Entonces, es un conflicto que nos pone a toda la ciudad de Rosario en el medio. Bien. Bueno, Juan, desde ya de nuevo solidarizarnos, muchas gracias por atendernos. Vamos a permanecer atentos desde la red frente a la próxima audiencia que nos mencionabas y, bueno, cualquier novedad estamos en contacto. Dale, muchísimas gracias por el apoyo, que es múltiple, o sea, todos los actores sociales, políticos, sindicales, y algunos medios que vienen solidarizando, y eso es fundamental para mantener esta lucha. Seguro. Muchísimas gracias. Seguro. Bueno, un abrazo a ustedes. Hasta pronto. Chao. Bueno, ahí estaba Juan Manuel, miembro de Ciudad Futura, partido político, viene de todo el proceso que realizó el Frente Popular, Darío Santillán, también en las últimas elecciones. Ellos lograron 3 concejales y algunos de ellos fueron las personas que fueron directamente amenazadas en este emprendimiento productivo denominado el Tambo de la Resistencia, que, como contaba bien Juan Manuel, es un proyecto que viene hace ya varios años y que justo ha quedado, establecido en el medio de toda una serie de desarrollo inmobiliario privado que la ciudad de Rosario está llevando adelante, y bueno, a esto justamente atribuyen específicamente el por qué hoy están viviendo estas amenazas, y justamente porque son luego de conocerse la decisión de la jueza que tiene la causa de que el Tambo no sea desalojado. En concreto, la jueza Estela Maris Bertune, que, bueno, dio este fallo el día viernes, y, bueno, luego de esto se conoce el apriete concreto que viven estos compañeros de Rosario. El 27, entonces, está convocada a esta audiencia, donde participarán la intendenta, 3 concejales y 2 privados involucrados en el tema del Tambo.